Son las 2, la 1 en Canarias. Y tal como apareció, desapareció. Puigdemont vuelve a burlar a la justicia, burla a los Mossos de Escuadra y consigue fugarse después de aparecer rodeado de los suyos en pleno Arco de Triunfo en el Paseo de Lluís Companys en Barcelona, muy muy cerca del Parlament. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Laura Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Puigdemont ha subido al escenario, ha lanzado su arenga y después se ha esfumado. 5 horas han pasado ya de esto y todavía no hay rastro del expresidente. Un mozo de escuadra, fuera de servicio, ha sido detenido tras ayudarle a escapar. 5 horas sin Puigdemont, 4 ya de pleno de investidura en el Parlament con un receso a esta hora para comer. Un pleno que está transcurriendo con normalidad, aunque Junts espera que Puigdemont pueda ejercer su derecho como diputado electo en esta sesión. Albert Batet en su intervención en el hemiciclo. Que abans que acabi el ple... Que antes que acabe el pleno, el presidente Puigdemont pueda ejercer sus derechos como electo y como diputado de este Parlamento. Como electo y como diputado de este Parlamento. Se lo hemos contado todo aquí en la SER, el minuto a minuto, con José Luis Sastre y el equipo de Hoy por Hoy, el equipo de informativos de la SER en Cataluña. Y comenzamos ahora una programación especial de la SER, desde hora 14 hasta las 3 de la tarde, en el que vamos a intentar hacer el dibujo más completo posible de este día ciego en Cataluña, que desde fuera miramos con estupor. Lo primero, Andrea Villoria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Última hora del operativo de los Mossos para encontrar a Puigdemont. Sabemos que hay 2 coches que ha utilizado para escapar, que hay un detenido, un mozo fuera de servicio que le habría ayudado a escapar en uno de los vehículos, que de hecho es el dueño de uno de esos coches. Andrea, lo último que sabemos es que los Mossos han desactivado la operación Jaula porque no ha dado resultados. Eso es, esta es la última hora que acaban de desactivar toda la operación Jaula. Levantan los controles en toda Cataluña para detener a Puigdemont, así que se constata el fracaso de este operativo. Llevaban casi 4 horas, aseguran que no ha servido y que no quieren causar más problemas de tráfico. Mientras, en dependencias policiales, sigue detenido este mozo que estaba fuera de servicio, acusado de obstrucción a la justicia y de omisión del deber de perseguir delitos por ayudar a Puigdemont a fugarse en mitad de la ciudad entre cientos de personas y también cientos de policías. Enseguida ampliamos a Andrea. Laura Pons en el Parlamento de Cataluña. Hola, Laura. Atención, Laura Pons en el Parlamento de Cataluña. Hola, Laura. Sí, hola, ¿qué tal? Pendiente del pleno de investidura toda la mañana, del pleno de investidura socialista Salvador Illa, que ha comenzado su discurso puntual, pasado solo unos minutos de las 10 de la mañana, la hora prevista para el inicio de ese pleno, y que ha reclamado la aplicación ágil y rápida de la ley de amnistía. Laura. Sí, eso es. 40 minutos de intervención por parte de Salvador Illa, quien se ha postulado para liderar una transformación en Cataluña. Quiere, dice, pasar página y acabar con los 12 años de procés. Cataluña necesita obrir una etapa de consensos, portes endins y portes en fora. Afrontar... Ni volantazos ni políticas de urgencia. El aspirante a la presidencia de la Generalitat apuesta por convertir los acuerdos de investidura con los comunes y Esquerra en alianzas de legislatura. Unilla, que también ha aprovechado su discurso para pedir la aplicación de la ley de amnistía. Laura, ahora... La aplicación ágil, rápida y sin subterfugis de las disposiciones de esta ley. Discurso de ella solo en catalán, donde ha mandado un mensaje conciliador y agradecido al apoyo, el apoyo de Esquerra y los comunes, apoyo que le permitirá ser presidente de la Generalitat. Laura, ahora justo hay un receso para comer, receso de hora y media. Hemos escuchado hasta el momento, tras Illa, a Junts, Esquerra y al PP. Sí, pausa ahora para comer y a las 3:15 se retoma el pleno. Entonces será el turno de Vox, Comunes, Grupo Mixto y Alianza Catalana. Intervenciones que contarán con la réplica del candidato a la investidura. Y han intervenido, como decías, los independentistas, Junts y Esquerra, también el Partido Popular. Albert Batet de Junts ha cargado contra el operativo de los Mossos d'Esquadra. Palabras duras de los de Puigdemont a los republicanos por cambiar de aliado y apoyar la investidura de Salvador Illa. Escuchamos a Albert Batet. Observam com vostès despleguen a catifa roja perquè el socialisme espanyolista presideixi la Generalitat de Catalunya. Encara no donem crèdit... Batet ha dejado caer la opción de que Puigdemont vuelva a aparecer en algún momento. Aquí todos son dudas. Unas palabras las de Batet, también críticas con el PSC, quien asegura convertir a la Generalitat en una sucursal de la Moncloa. Esto en cuanto a Junts. En la réplica con los republicanos, Salvador Illa le ha mandado un mensaje a Esquerra Republicana. Se ha visto buena sintonía, agradecimiento. Me gusta terminar el viaje ¿Con quién lo empiezo? Ofrecimiento de Salvador Illa, Esquerra Republicana, quien de momento ya le ha contestado, Laura, que ya veremos. Laura Pons, Andrea Villoria, volvemos enseguida con vosotras. Hasta ahora. Hasta ahora. Especial informativo, hora 14 hasta las 3 de la tarde, con la búsqueda de Puigdemont, con el pleno de investidura de Illa, pero también les contaremos otras noticias que están pasando en España y en el mundo. Y lo último llega de París, hay dos nuevas medallas para España, bronce en piragüismo, bronce para Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez. ¿Hay medalla o no? ¡Hay medalla! ¡Nos lo da, nos lo da Fullana, lo tenemos! ¡Aquí están los padres de Antoni! ¡Enhorabuena, la madre! ¡Gracias, gracias! ¡La hermana! ¡Bronce! ¡Bronce! ¿Qué os parece? ¡Debut y bronce! ¡Fenomenal! O sea, yo creo que no podemos estar más orgullosos. ¡La madre! ¡Mano bronce! Así lo acabamos de contar en Carrusel Olímpico. Medalla en el C2 500 masculino. Medalla para la delegación española en París. Y otro bronce histórico en el K4 masculino para España. Salida ha empezado válida. Bien. Venga. Primeras paradas de esta final del K4 500. Buena salida, buena salida. Vamos a ver cómo se colocan los españoles. De momento la salida es potente por parte de todas las embarcaciones, pero falla, está un ritmo de bala alto. Vamos allá, calle 7. Los españoles en busca. Bronce para el K4 500 de Carrabioto, Arévalo, Cuperi, Gervade. Además, Saúl Cravioto se convierte en el deportista español con más medallas de la historia. Y hay más noticias en las que estamos trabajando en la redacción de la SER. Avance con Sonia Ballesteros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Austria, la policía ha detenido a tres jóvenes que pretendían provocar una matanza en los conciertos de Taylor Swift. El ministro del Interior confirma que se ha evitado una tragedia porque los presuntos terroristas tenían la intención de inmolarse. Uno de ellos tenía muy avanzada la preparación del explosivo. Los tres conciertos de Taylor Swift en Viena han sido cancelados. Economía. Las primeras bajadas de Euribor frenan la renegociación de hipotecas. Son datos del Banco de España. Hasta junio, las familias han renegociado hipotecas por valor de casi 2.000 millones de euros, un 10% menos que el año pasado. En junio, cuando se hizo efectiva la bajada de tipos, las renegociaciones cayeron más de un 50%. Y el tiempo. Más calor. Las alertas por temperaturas extremas se han ampliado hoy a 11 comunidades autónomas ante la probabilidad de que se alcance los 40 grados en muchos lugares. Lo peor para Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, que están en nivel naranja. A partir de mañana, otra ola de calor se prolongará durante el fin de semana. Unos segundos y resumimos lo más importante de la mañana. Hola, tipo directo. Ey. Te noto distinto, no sé, como despreocupado. Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado. Un poquito largo, ¿no? Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña. Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo. ¿Cómo se pide? Porfa. No. Va, déjamelo. No. Déjame el plus, please. Venga, vale. Olvídate del plus para el plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas. Movistar Plus. ¿Y este super chiringuito nuevo? El chiringuito que ha montado Pepe. No veas cómo ha crecido su negocio desde que se anuncia en la radio. Oye, no conocerás por aquí un centro de estética, ¿verdad? Sí, Bella Pepa, uno que también suena mucho. Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Anúnciate en la radio y date a conocer en tu zona. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es posturio. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 14. Laura Gutiérrez. No sé cuánto tiempo, no sé cuándo nos volveremos a ver, amigos y amigas, pero pase lo que pase, cuando nos volvamos a ver, que podamos volver a gritar juntos el grito con el que acabaré mi discurso. ¡Viva Cataluña Libre! ¡Visca Cataluña Libre! Es lo último que ha dicho Carles Puigdemont desde el escenario del Arco de Triunfo en el centro de Barcelona antes de desaparecer. Oriol Soler, buena tarde, ¿cómo estás? Hola Laura, buena tarde. Bien. Nos has contado a primera hora ese momento en el que el expresident aparecía en la calle Trafalgar, camino a Just Compains. Ha arropado por la cúpula de Junts, totalmente encapsulado, al grito de president, president. ¿Cómo ha sido ese momento que tú has visto en primera persona, Oriol? Pues ha habido unos 10 minutos de muchos nervios, de tensión, en los que toda la cúpula de Junts se ha juntado en una esquina de la calle Trafalgar esperando muy cerca del lugar de convocatoria de esta bienvenida que le habían preparado a Puigdemont. No sabíamos si era una maniobra de distracción. Mirábamos en portales, en balcones, a ambos lados de la calle y de repente de una callejuela colindante ha aparecido de sopetón andando con su traje y su corbata Carles Puigdemont, que por primera vez en 7 años se dejaba ver en suelo español, acompañado de su mano derecha Jordi Turull. Enseguida todos los pesos pesados de Junts le han rodeado haciendo una cápsula y ha hecho unos 200 metros que había hasta el Arco de Triunfo a paso ligero, en algunos momentos casi trotando sin que los pies le tocaran al suelo, hasta subirse al escenario que había montado en el Paseo Lluís Companys, rodeado de una marabunta de manifestantes, de cámaras, avanzando con rostro serio, un rictus de tensión en la cara. Ha llegado al que era en ese momento su objetivo, el atril situado debajo del Arc de Triomphe en pleno centro de Barcelona. Durante todo el trayecto no ha habido ni un solo agente de policía uniformado, ni tan siquiera cerca de Puigdemont. Se ha subido a ese escenario que se ha montado, que ha montado Junts en el Arco de Triunfo, ha hecho una arenga de aproximadamente unos 5 minutos, que terminaba como acabamos de escuchar, y después se ha bajado del escenario. La comitiva ha empezado a andar hacia el Parlament, la comitiva de Junts, pero ya no estaba Puigdemont. ¿En qué momento habéis dejado de ver los periodistas? ¿En qué momento habéis dejado, Oriol, de ver a Puigdemont? A ver, en el momento en el que ha terminado su discurso, toda la comitiva ha empezado a desfilar por un pasillo vallado en el que todos dábamos por hecho que habría Puigdemont en primera fila con la cúpula de Junts. Así nos lo han contado desde el partido. También había pues los expresidentes Artur Mas, Quim Torra, que iban saludando con vítores de los manifestantes, pero no estaba Carles Puigdemont. Sí que había un hombre con un peinado parecido al suyo y con unas gafas en la mano, pero no era él. Ha sido en una de las puertas de acceso al Parc de la Ciutadella con toda la cúpula de Junts, entrando uno a uno, que hemos visto que no estaba. ¿Y dónde estaba? Pues aproximadamente a las 9:05 de la mañana, Puigdemont, poco después de terminar su speech, ya se había metido dentro de un coche que ha salido pitando, y aunque unos mossos le han seguido la pista unos metros, finalmente le han perdido. No ha ido al desfile triunfal en ningún momento, aunque había decenas de cámaras, cientos de móviles grabando. Nadie se ha percatado hasta rato después de que el expresidente no estaba, y así pues hasta ahora, hasta este momento, que los mossos pues siguen buscando a Carles Puigdemont. Oriol Soler, gracias. Seguimos hablando. Un abrazo. En el Parlament de Cataluña está Marina Fernández. Hola, Marina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Marina, ¿dónde estás exactamente ahora mismo? ¿Qué parte del Parlament? Pues mira, ahora mismo estoy en uno de los escenarios más icónicos de este Parlament, la escalinata roja por la que suben todos los diputados, y ahora mismo básicamente estamos los medios de comunicación, porque los diputados se han ido a llenar un poco el estómago, a aprovechar esta pausa. A lo largo de toda la mañana, la verdad es que los paseillos por aquí, por estos pasillos, indicaban un poco cuál era la temperatura del momento. Especialmente amargas eran las caras de los dirigentes de Esquerra Republicana. No es un día fácil, no es una jornada fácil para ellos hoy, además de la incomodidad del retorno de Puigdemont, de su finta al cuerpo de Mossos, un cuerpo de Mossos que, debemos recordarlo, todavía está bajo la tutela de Esquerra Republicana. Además de eso, se le suma el tener que tragar con votar a Illa como nuevo presidente, lo que certifica la ruptura definitiva de este bloque independentista. Lo hemos visto dentro, con los discursos, ¿no? Los cortes que habéis ido escuchando, pero también fuera, en los pasillos, con Junts señalando a sus ex-socios por un pacto con Illa, un Illa que a primerísima hora de la mañana no las tenía todas. De hecho, la mayoría daban por hecho que deberíamos salir de aquí buscando una nueva fecha para una nueva investidura. Todavía a esta hora no las tienen todas con ellos, ¿eh? No descartan alguna posible sorpresa, alguna pues as en la manga que pueda reservarse Junts per Catalunya. Hasta que no lo tengan la votación, ¿no? Hasta que no lo vean, no lo terminarán de creer. En cualquier caso, Salvador Illa, el futuro presidente de la Generalitat, ha comenzado el día fiel a su rutina, saliendo a correr de madrugada. Ha estado una hora para hacer 11 kilómetros. Necesitará unas cuantas horas más hoy para ser investido. Incertidumbre, por tanto, como nos cuenta Marta Marina en la bancada del Partido Socialista de Cataluña. No se fían de Puigdemont, no se fían de que Junts haya guardado un as en la manga. Marina, fuera del Parlament hemos visto desde primera hora numerosos simpatizantes que han acompañado a la comitiva de Junts desde ese arco de triunfo hasta la entrada, hasta donde le han dejado el cordón policial llegar a los simpatizantes. ¿Siguen fuera esos simpatizantes? La verdad es que la cosa se ha ido dispersando a lo largo de la mañana, así que al principio pues eran unos varios miles, unos 3.000 los manifestantes que acompañaban a esta comitiva. El momento álgido ha sido hace unas cuantas horas, ahora la cosa ha bajado un poco de temperatura. Seguimos luego, Marina, muchas gracias. Gracias a ti. 2:15, 1:15 en Canarias, programación especial de Hora 14 en este día de regreso de Puigdemont a Cataluña y en este día en el que ella espera ser investido presidente de la Generalitat, el primer presidente socialista en 14 años. Andrea Villoria, vuelvo contigo, pendientes a cada segundo del despliegue policial para encontrar al expresidente, desactivada la llamada Operación Jaula porque no ha dado resultados, como nos contabas antes. ¿Hay alguna novedad, Andrea, hasta ahora? Bueno, que se levantaba completamente esta operación Jaula. Lo ha hecho inicialmente en el Anillo 1, que es como llaman a la zona de Barcelona, para reorganizar primero los controles que llevaban ya 4 horas y poco después, hace apenas unos minutos, han decidido levantar definitivamente esta operación Jaula, estos controles en todo el resto de Cataluña. Entienden que no tiene sentido, que no ha servido para nada, no ha servido para dar con el coche en el que viajaba Puigdemont, un coche que tenían localizado, ese coche blanco, con matrícula española, propiedad de ese Mossos d'Esquadra que ha quedado detenido, como explicábamos al inicio del informativo. Creen que no tiene sentido mantener esos controles y seguir generando las retenciones que han generado hasta ahora. Literalmente, los mandos de esta operación nos dicen que no le han localizado y que, por lo tanto, deben abortar esa operación Jaula. Aún así, están muy atentos a la zona fronteriza y a las comarcas de Girona, donde han pedido colaboración de las policías locales y donde a lo largo de la mañana se han revisado coche a coche, abriendo maletero, incluso en vehículos donde viajaban familias con niños. Oficialmente, los Mossos dicen que su operativo progresa, pero los mandos en privado lo tachan de fracaso y de ridículo. Andrea, hay que recordar que este operativo depende directamente de los Mossos d'Esquadra, que aquí no participa ni Policía Nacional ni Guardia Civil. ¿Cómo se explica en la Consellería de Interior, cómo se explica en los Mossos d'Esquadra que esto ha podido pasar? Que hemos visto a Puigdemont entrar a Lluís Companys por la calle Trafalgar encapsulado y que cuando ha bajado del escenario en pleno centro de Barcelona se le haya perdido la pista. Cuesta creer, la verdad, que con un operativo como el que había en marcha nadie haya podido ver esa huida o que ningún agente la haya podido evitar. Sí, y no era un operativo menor, porque habían montado un dispositivo de máximos, estaban activados 400 Mossos, habían peinado las alcantarillas, había trabajando hoy 15 unidades, las de paisano, los GEI, que son los GEO de los Mossos, la unidad de los helicópteros, 200 antidisturbios. O sea, en definitiva, un dispositivo de máximos controlado desde un centro de coordinación policial para seguirlo todo en directo desde las 7. Mañana incluso el jefe de los Mossos, el comisario Eduard Sallent, ha vuelto de sus vacaciones y a las 8 de la mañana ya estaba en el Parlament de Cataluña para dirigir este dispositivo que ha servido de bien poco. Llevaban semanas preparándolo, habían preparado todas las opciones menos la de que llegara para hacer esta especie de truco de ilusionismo. Confiaban que cumpliera con su palabra y estaban preparados para dejarle subir al escenario, hacer el paseillo hasta el Parlament y luego allí ya en condiciones de seguridad arrestarle en el Parque de la Ciudadella y salir hacia el juzgado. Hay un enorme malestar ahora mismo en los Mossos d'Esquadra, los mandos del cuerpo e incluso en los agentes más rasos están devastados. Los mensajes que nos llegan es ridículo, hemos hecho el ridículo, esto nos salpica a todos, se tambalea el prestigio del cuerpo, nos dicen incluso desde los sindicatos. De hecho, el sindicato mayoritario ya pide explicaciones al Departamento de Interior y a la jefatura del cuerpo, donde dicen en privado que nadie esperaba esto, nadie esperaba este escenario. Más mensajes nos dicen, nos van a caer palos por todos lados y lo tachan de despropósito. Consellería de Interior, Andrea, ahora mismo en manos del gobierno interino de Esquerra. De Esquerra Republicana, de Esquerra, en manos del conseller Joan Ignasi Elena. ¿Y qué dicen? ¿Dicen algo? ¿Se han pronunciado? La Conselleria ha mantenido un perfil bajísimo, lo ha mantenido incluso antes de hoy, estas últimas semanas. Querían poner distancia de por medio de este dispositivo, que al final para ellos era una patata caliente, porque por un lado tenían la obligación, ¿no? De ellos dependen los Mossos, que tenían la obligación de detener a Carles Puigdemont, y de otro tenían ese equilibrio muy delicado, porque son una fuerza independentista y las relaciones con Junts son complicadas, y Puigdemont sigue siendo un activo muy importante del independentismo, incluso para sus propios votantes. Es verdad que prepararon todo ese dispositivo de máximos que contrastaba con uno de los últimos movimientos del Govern, que era que unos días antes, a principios de semana, pidió un informe jurídico al Gabinete de Abogados de la Generalitat, un informe que sugería que Puigdemont no podía ser detenido porque goza de inmunidad no solo dentro del Parlamento, sino también en su tránsito para llegar al Pleno. Andrea, cualquier novedad en la investigación en ese operativo para encontrar a Puigdemont nos dices. Gracias. Hasta luego. Vamos a buscar ese punto de conexión entre la frontera con Francia, en Girona, donde los Mossos están intensificando esa búsqueda, paran prácticamente a todos los coches que pueden ser sospechosos. Carles Couso está allí. Carles, buena tarde. Hola, buena tarde, Laura. Sigue ahí la búsqueda de Puigdemont, ¿no? Sí, los coches van avanzando muy lentamente hacia la frontera que separa España de Francia, ahora ya de una forma un poco más fluida que hace un rato, y es que hace un par de horas, cuando hemos llegado aquí, después de hacer todo este trayecto que separa Girona de Francia, los coches iban muy lentos, porque los policías, los Mossos, la Guardia Civil aquí en la frontera también, pero los Mossos sobre todo, en diferentes puntos antes de llegar a la frontera, como nos decía Andrea hace un momento, abrían maleteros y revisaban de arriba abajo todos los vehículos. Ahora ya hace una horita, que estos controles son menos exhaustivos. Los policías revisan la matrícula, revisan el modelo de los vehículos y dejan pasar a la gente. Nos decía Andrea, la operación Jaula se ha levantado, pero aún se ven y se notan las consecuencias de la movilidad en esta zona clave para Cataluña y también para la circulación entre España, Francia y más en agosto, cuando hay mucho turista que sube y baja. Y es que en el AP7, pero también en la carretera nacional, que es una de las alternativas cuando el AP7 está colapsada, ya hay más de 45 minutos de retraso de lo habitual. Es decir, ahora los vehículos para hacer este trayecto ya tardan unos 45-50 minutos más de lo que es habitual. Entre la gente que va pasando por aquí, por ejemplo, la Junquera, que alguna de sus calles interiores también está colapsada, pues un poco de todo. Turistas que no entienden nada, que se iban de vacaciones, volvían de esas vacaciones y no entendían nada, y también algún ciudadano catalán, español, que cuando pasa un coche de la policía con las sirenas en marcha, claro, se distrae, se gira a ver qué pasa, pero bueno, hasta el momento no hay noticia por aquí en la Junquera, en la frontera de Puigdemont, pero siguen aún de forma menos exhaustiva los controles para ver si encuentran al expresidente catalán. Carles, gracias. A vosotros. Operativo organizado, recordemos, por los Mossos de Escuadra, que depende únicamente de ellos, de la Conselleria de Interior de la Generalidad, de manos de Esquerra, en manos aún del Gobierno en funciones de Pere Aragonés. Javier Bañuelos, redactor de Asuntos de Interior en la SER, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. ¿Qué dice la Policía Nacional de todo esto? ¿Cómo ven la actuación de los Mossos? Pues son muy críticos. Fuentes de la Policía Nacional de alto nivel consultadas por la SER cuestionan duramente el operativo diseñado por los Mossos de Escuadra. No entienden la pasividad de la Policía Autonómica Catalana. Es una vergüenza, dicen, la inacción. Coinciden en que esa fuga se podría haber evitado esta mañana. Un caótico operativo que han tratado de corregir, nos dicen, con esa operación Jaula a la desesperada, con una búsqueda atropellada y fallida que, insisten, no habría sido necesaria de haber actuado con profesionalidad desde primeras horas de la mañana. Son los Mossos, como decías, quienes están llevando el peso de todo el dispositivo. Aún así, el resto de cuerpos policiales están obviamente en alerta, pero ojo, porque ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil han recibido a esta hora algún tipo de instrucción por parte del Ministerio para dar apoyo a los Mossos en la búsqueda del prófugo independentista. Por parte del Ministerio del Interior siguen sin haber algún tipo de información oficial. Por ahora, silencio. Se remiten a la información que den los Mossos de Escuadra. En ellos se ha delegado toda la actuación y de momento el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska no se pronuncia sobre esta nueva fuga de Carles Puigdemont. Javier, gracias. Seguimos en contacto si hay alguna novedad desde el Ministerio del Interior. Aquí seguimos. Son las 2 y 24. Métete hasta la cocina de Carrusel Deportivo. Locutores, comentaristas y toda la banda del mejor equipo de la radio deportiva. La familia de Carrusel Deportivo en nuestro canal de YouTube. Y mira la radio. Y me ponía la radio y mi banda. Y escuchando a Ángel Barceló y a José Luis Sastre tempranito. La radio se convirtió como en el cordón umbilical que nos unía a nosotros en la... Nuestra historia. no es nada sin la tuya. Y él se presentó por la radio y mi padre le dice, pero hombre, Frasquito, que yo no sé si voy a poder pagártelo. Que en el coche de mi marido siempre con la SER, yendo a dar a luz a las 5 de la mañana, y os juro que me dio como calma, ¿no? Porque claro, pues todo va bien. Cuéntanos tu relación con la radio en 100historias@cadenaser.com o dejando una nota de voz en el 660-953-100. Yo me crié escuchando la SER. Tu historia es nuestra historia. Cadena SER, 100 años de radio. 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena. Recorro su cabecita con mis membranosas manos. Ella acaricia las escamas de mi piel. Desde el agua la observo caminar en soledad por la orilla del estanque, sabiendo que el tiempo que nos queda es escaso. Con cada tic-tac del reloj, Ana se separará un poco más de mí. Siento cómo me abandona, cómo olvida incluso mi nombre. Me agobia no poder seguirla hasta el final del trayecto. Mas no hay lugar para alguien como yo en aquello que llaman madurez. ¿Qué ocurrirá cuando la única persona que sabe que existo deje de pensar en mí? Supongo que entonces seré yo quien necesite un amigo imaginario. Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena SER. El humor está en la SER. Está subiendo el precio del chocolate un montón. Sí, ¿eh? El otro día me encontré ya chocolate en una gran superficie no de chocolate, sino no estaba en el trastero de Willy Wonka. No, ya. Estaba una gran superficie, sí. Y el chocolate venía ya, ¿sabes esos paquetes que son como un blister grande que tienen que pasar los... Como las maquinillas de afeitar y todo eso, lo están tratando como el whisky. ¡Oh! ¡Wow! Sí. ¿Y aceite y chocolate? ¿Aceite y chocolate? Eso solo puede comer el dueño de Zara. Ya. Amancio Ortega está a punto de fallecer por hincharse a chocolate y aceite. Claro, le claro. Han dicho, como otra cosa. ¡No! Bien, vamos a empezar. Un saludo desde aquí, Amancio, hombre. Sí, hombre, por favor. Esto es todo broma. Claro. Sabemos que comes pan. Cadena SER, la radio con mejor humor. Cadena SER, 100 años de radio. Dos y 27 minutos de la tarde, 1:27 en Canarias, especial hora 14 con todo lo que está sucediendo esta mañana en Barcelona, en Cataluña, en el Parlament, en la frontera entre Girona y Francia, en la redacción de la SER y en Cataluña. Gemma Alegrí, estáis recopilando todas las reacciones de los partidos políticos catalanes mientras se sucede el pleno, ahora en un receso, y mientras se busca a Puigdemont. Gemma, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Sí, hace ya un rato que, como decía, se ha suspendido el pleno hasta las 3:15, así que los diputados hace nada acaban de salir y aún no hay demasiadas reacciones. Contaba antes Marina que algunos de ellos están haciendo cola en el bar del Parlament para comer algo. Se ha encontrado con David Cid de los Comuns, a quien le ha preguntado por lo sucedido esta mañana, pero el diputado de los Comuns no ha dicho prácticamente nada. Dentro en el pleno, lo contaba Laura esta mañana, el portavoz de Junts, Albert Batet, ha lamentado, lo hemos escuchado hace también nada, el dispositivo de los Mossos para detener a Puigdemont, que sigue en marcha, y el portavoz de Esquerra, José María Jové, le ha dado la bienvenida al expresidente. Así pues, muy pendientes hasta ahora de las primeras reacciones de los diputados que están siguiendo el pleno de investidura de Salvador Illa. Iu Andrés, jefe de informativos de la SER en Cataluña. ¿Cómo estás? Buena tarde, buenas tardes. Buena tarde, Laura. Te voy a pedir una primera reflexión de todo lo que estamos viendo este 8 de agosto, una reflexión doble. Primero, va a ser el día del punto y final al procés. Salvador Illa va a conseguir la investidura esta misma tarde. Salvador Illa va a conseguir la investidura. Así lo han querido los catalanes y los partidos que han pactado después. Y Puigdemont podía pararlo unas horas o unos días, sí, pero no frenarlo. Ahora, el cuándo, hoy, esta tarde, mañana, los pronósticos, y más después de lo que hemos visto hoy, son una temeridad. En cualquier caso, el gobierno actual en funciones trabaja ahora con la previsión que Illa sea investido hoy, que tome posesión el sábado y que el lunes mismo pueda nombrar a su nuevo gobierno. Y eso acaba con el procés. De momento abre seguro una nueva etapa política en Cataluña después de 12 años. Se ha roto del todo el bloque independentista, que había perdido la mayoría, pero mientras Puigdemont siga desaparecido, la nueva etapa no podrá ser de normalidad plena. Hoy se daba por descontado que el día era para Puigdemont, ni el PSC tenía prisa, pero se daba por hecho que el expresidente volvía como prometió, y se retiraba como prometió, pero lo ha vuelto a hacer. El que declarara la independencia solo un rato en 2017, hoy ha vuelto, pero solo un rato. Es evidente que una parte del procés sigue. Segunda reflexión, Iu, la fuga de Puigdemont, ¿va a pasar factura a los Mossos? Es un día muy complicado para la policía catalana, nos lo contaba Andrea, están quedando en evidencia ante todo el mundo, un golpe durísimo, admiten, descrédito absoluto, ridículo y un golpe que erosiona la confianza en el cuerpo. Unos Mossos que, recordemos, se habían ofrecido al expresidente a pactar de algún modo su detención y hacerlo de forma discreta, pero que no habían previsto que el expresidente planeara volver a fugarse después de volver. Y a eso hay que añadirle las sospechas de cierta connivencia de algunos agentes con el entorno Puigdemont, de ahí que fuentes del Govern admitan a la SER, tenemos un problema en los Mossos, y esto ya se podía presagiar a primera hora de la mañana aquí en el Parlament, en una cara, la del conseller de Interior, con un semblante muy preocupado, y no solo la cara, sino sus palabras, será un día durísimo, ha dicho. Iu, gracias y ánimo con lo que queda de día. Un abrazo. A ti, Laura, gracias. Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la SER, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Entiendo, Lerma, que el gobierno, que desde Moncloa están siguiendo el minuto a minuto de Cataluña. ¿Hay alguna valoración por ahora? Pues lo están siguiendo muy atento a todo lo que ocurre en el Parlament, pero en silencio absoluto. No hay reacción ni valoración oficial. La Moncloa calla, esa es la estrategia, no hablar, no responder a las preguntas hasta que se materialice la investidura de Illa y hasta saber cómo acaba el día y escuchar las explicaciones también que den los Mossos de Escuadra. De forma extraoficial sí que hemos podido sondear la opinión de varios miembros del gobierno que no ocultan su sorpresa ante el giro que ha supuesto la desaparición de Puigdemont. Hay ministros que en privado hablan de paripé, de actuación patética del expresidente. Dicen que esto demuestra que el procés está terminado y el líder de Junts también con él. Nadie entra a valorar, eso sí, de quién es la responsabilidad de lo sucedido esta mañana, aunque son conscientes en el PSOE de que si se confirma la huida, los partidos de la oposición y otras instituciones pedirán explicaciones también al gobierno central. En cualquier caso, este no era el escenario con el que trabajaba el Ejecutivo. Ayer las fuentes consultadas reconocían que la estrategia de Puigdemont era imprevisible, pero contaban con que si aparecía en el entorno del Parlament sería detenido y puesto a disposición de la justicia con normalidad. No ha sido así. Políticamente hay tranquilidad en la Moncloa con la investidura de Illa. No temen en el gobierno que lo que haga hoy Puigdemont pueda poner en peligro la llegada del candidato socialista al govern. Tienen los apoyos, dicen, y además la estrategia está pactada con Esquerra y los comunes, así que en ese sentido respiran aliviados en el gobierno. Gracias, Lerma. Hasta luego. David Junquera, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Laura. David, ¿qué dicen en el Partido Popular? Hace unos minutos ha comparecido la portavoz, Cuca Gamarra, en Génova. ¿Qué es lo que ha dicho, David? Sí, en el Partido Popular están más locuaces que Moncloa. Ha habido una declaración institucional de la número 2 desde la calle Génova de Cuca Gamarra que denuncia que hemos vivido una humillación consentida por Pedro Sánchez. Asegura que Puigdemont vuelve gracias al beneplácito del gobierno central y señala directamente al presidente del Ejecutivo. Hoy, Carles Puigdemont regresa y lo hace en cumplimiento del trato con Pedro Sánchez. Se fugó porque en España, como Estado de Derecho, se cumplía la ley. Y vuelve porque ahora, en España, Sánchez se ha autoproclamado Estado y ley. Según el PP, la alfombra roja con la que ha vuelto Puigdemont tiene las siglas del Partido Socialista. Acusan al gobierno de haber evitado que el CNI actuara y le echan en cara su silencio a lo largo de toda la jornada. Y mientras, el gobierno guarda silencio y se limita a señalar a los Mossos, como si no tuviera responsabilidad alguna en este asunto. Y hoy, con la investidura de Salvador Illa y el retorno y fuga de Puigdemont, estamos de vuelta a la casilla de salida del proceso. Dice los populares que el Estado está ahora más débil y lanza un mensaje desde Génova a Cuca Gamarra a la justicia para que actúe y no se deje presionar por el gobierno. También han lanzado este mensaje a los ciudadanos. Sabemos que están frustrados, que esta frustración puede llevar a métodos expeditivos y arbitrarios, pero como no somos como ellos, vamos a seguir hasta el final por los caminos legalmente establecidos. Es lo que ha dicho Cuca Gamarra, todo en un discurso de 14 minutos, sin preguntas de la prensa. Gracias, David. Gracias. Parlament, Laura Pons, vuelvo contigo. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Laura, sigue ese receso en el pleno, se retomará pasadas las 3 de la tarde, las 3 y cuarto más o menos. Decíamos antes que después del discurso de Salvador Illa, que ha hecho sus guiños a quienes le van a dar los votos para su investidura, a Esquerra y a los comunes, hemos escuchado a los portavoces de Junts, de Esquerra y también del PP, a su portavoz Alejandro Fernández. ¿Qué mensajes han dejado, Laura? Bueno, pues empezamos por Junts, Laura, porque han sido palabras duras las de Puigdemont a los republicanos por cambiar de aliado y por apoyar a la investidura de Salvador Illa, y dardos también de los de Puigdemont a los socialistas porque dicen convertirán la Generalitat en una sucursal de la Moncloa. Este ha sido el mensaje de Junts. En cuanto a los republicanos, se ha visto sintonía con los socialistas, aunque advierte Josep Maria Jové, el de hoy es un sí con condiciones. Aquest és un sí amb condicions. És un sí carregat de nos. És un sí a l'acord, només a l'acord. Es un sí al acuerdo solo, al acuerdo no a la legislatura, es un sí de investidura, aviso a navegantes de los republicanos. En la réplica, Salvador Illa le ha mandado un mensaje a Esquerra, agradecimiento por haber negociado a quien también ha tendido la mano, los socialistas han tendido la mano para terminar el viaje juntos con Esquerra Republicana y con los comunes, un ofrecimiento que Esquerra de momento le ha contestado que ya veremos. Y también mensajes, como decías, de Alejandro Fernández del PP, ¿eh? Fueron usted y el señor Sánchez los que decidieron resucitar políticamente a Carles Puigdemont ofreciéndole gratia et amore la llave de la política española. Un PP que carga contra los socialistas por rendirse ante el independentismo. Laura, una pregunta. ¿Qué grupos quedan por intervenir todavía cuando se retome la sesión? Bueno, pues ahora queda Vox, Comunes, CUP y luego Alianza Catalana. ¿Hay alguna hora prevista para la votación? Bueno, esto dependerá básicamente de la réplica con Salvador Illa. Salvador Illa está respondiendo grupo por grupo, o sea, lo está haciendo por separado. Tendría la opción de hacerlo conjuntamente, pero él a principio a las 10 de la mañana ya ha dicho que lo haría por separado. Así que bueno, se prevé que... Es que no me atrevo a decirlo, Laura. No te preocupes. Ya lo iremos afinando a medida que avance la tarde. Gracias, Laura. Un abrazo. Venga, hasta ahora. Adeu. 2:36. Saludamos en este punto a Carmen Lumbierres, doctora en Ciencia Política y de la Administración, docente en la UNED. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Laura. Carmen, ¿qué te parece todo lo que está pasando? La huida de Puigdemont, la investidura de Illa, que sigue adelante porque el expresidente aún no está detenido. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me parece que Puigdemont sigue en su papel de desestabilizar, que es el papel que ha tenido no solo en el momento del 2017, como recordabais, sino también ahora su papel es el de un líder enfadado al que no le han salido las cosas como él quería, no ha conseguido gobierno de la Generalitat con Esquerra Republicana, entonces ha venido a reventar no solo el acuerdo entre PSC y Esquerra Republicana, sino también a poner en una posición muy incómoda al presidente de España, a Pedro Sánchez. ¿Crees que la huida de Puigdemont, Carmen, estaba pactada? Yo no lo creo, más que nada por las reacciones a posteriori, no solo de los Mossos de Escuadra, sino de las reacciones políticas, del silencio en Moncloa, las caras, como estaban diciendo ahora bien los compañeros de los del conseller de Interior de Esquerra Republicana de Cataluña, la cara de Salvador Illa, que también era un poema. Uh-huh. Yo creo que probablemente estaba pactado que no fuera a haber una detención en medio de la mini manifestación de acogida a Puigdemont cuando estaban llegando al Parlamento. Creo que no querían montar un espectáculo, no querían que hubiera un problema de orden público y que realmente pensaban que iban a poder hacerlo en el control antes de entrar en el Parlamento. En ningún momento parecía que la huida era una alternativa posible, pero lo fue hace unos años y ha vuelto a serlo ahora, ¿no? Escuchaba a Cuca Gamarra que decía se les ha vuelto a escapar Puigdemont se ha escapado gobernando el PP y gobernando el PSOE. Y Carmen, ¿crees que estamos hoy ante el fin del procés, ante el fin de Puigdemont, ante el fin de ambas cosas o de ninguna? Yo creo que estamos en un proceso de tránsito que no sabemos muy bien a dónde va a ir, de tránsito en varios niveles. Que yo es que creo que se rompe el bloque independentista tal como lo conocíamos. Las relaciones, si antes eran tensísimas entre Esquerra Republicana y Junts, ahora directamente son de acuse directo de uno contra otro, casi de odio en la cara de algunos, diría. Yo creo que esas relaciones están rotas, por lo tanto, echan en brazos de Esquerra al PSC o del PSC en Esquerra. Creo que el pacto está más asegurado después de la performance de hoy. Creo que además se abre un periodo de incertidumbre en la política nacional. ¿Qué va a pasar a la vuelta del verano teniendo este Junts dependiendo de su votación o no en cada actuación del Congreso de los Diputados? Y creo, y es más importante, que también se abre un periodo de transición dentro de Junts, que Junts tiene que decidir si quiere ser un partido con un programa político propio o simplemente quiere ser un coro de apoyo a Puigdemont. Just no gobierna ninguna de las capitales catalanas, no gobierna ninguna de las diputaciones provinciales catalanas, o sea, preside a excepción de la de Girona, ha perdido todo el poder institucional, tiene que hacer una reflexión sobre qué quiere ser de mayor también. Yo creo que esto es una de las partes importantes que se van a decidir en los próximos días. Carmen Umbierres, doctora en Ciencia Política y de la Administración, docente de la UNED, muchas gracias por estar en este especial Hora 14. Un abrazo, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, adiós. Una pausa, 20 minutos para las 3 de la tarde y seguimos analizando este escenario en Cataluña. Eléctrico. Híbrido enchufable. Eléctrico. Híbrido enchufable. Híbrido enchufable. Eléctrico. Venga, eléctrico e híbrido enchufable. Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro. Sí o sí. Llama. O ven directo. Llama. O ven directo. Llama. Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña. Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. No cualquiera es capaz de ver a su rival como su compañero, de saltar la barrera del racismo y romper con lo establecido, o dejar todo a un lado por cumplir un sueño. Hay que tener algo muy especial para representar a un país, ser ejemplo para millones de personas y hacer historia. Para ser olímpico hacen falta valores, pero sobre todo hace falta valor. Descubre más historias olímpicas con la mejor cobertura en AS. AS, deporte en positivo. ¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar. Hora 14. Laura Gutiérrez. Y de Manu. Pido la aplicación ágil, rápida y sin subterfugios de las disposiciones de esta ley. Cataluña tiene que mirar adelante, Cataluña no puede perder el tiempo, Cataluña tiene que contar con todo el mundo. Cataluña ha de contar amb tothom. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. Pues la ley de amnistía en el fondo de todo lo que estamos viviendo hoy en Cataluña, la ley de amnistía que no le vale a Puigdemont para soslayar su detención, la orden que tiene vigente por parte del Supremo de juez Pablo Llarena, que entiende que la malversación agravada que le imputa el expresidente por el procés no está contemplada en esa ley de amnistía, porque según Llarena ha habido un beneficio personal y ha afectado a fondos europeos. Javier Bañuelos, vuelvo contigo, entiendo que en el Supremo esperaban hoy la detención de Puigdemont y su puesta a disposición judicial, incluso su traslado a Madrid para comparecer ante el juez Llarena. Vamos a recordar, Bañuelos, si te parece, ese horizonte judicial que tiene Puigdemont ahora mismo ante sí. Bueno, sí, se abre un laberinto judicial ahora mismo todavía, si cabe, más incierto que hace unas horas, porque hay muchos factores en riesgo, todas pensas evidentemente a que Puigdemont sea detenido en algún momento. Si es arrestado, como decías, Puigdemont debería ser trasladado a Madrid para ser interrogado. Esa parece la opción más probable según las fuentes del alto tribunal consultadas por la SER. Hay que recordar que el juez Llarena solo puede decretar su prisión provisional si alguna de las partes personadas lo pide. De momento Vox, que ejerce como acusación popular, ya ha anunciado que lo reclamará. El riesgo de fuga es el argumento fundamental, no solo por la huida de hoy, que también, sino por los casi 7 años que ha sido un prófugo. La hipotética detención de Puigdemont aceleraría en todo caso su estrategia de presentar un recurso de amparo ante el Constitucional contra ese auto por el cual el juez Pablo Llarena rechazó amnistiar la malversación. En paralelo, además, la defensa del expresidente podría presentar también una medida cautelarísima reclamando la suspensión de su ingreso en prisión mientras se resuelve su recurso. Hay un detalle más, Laura, que conviene recordar en este horizonte judicial. Ese recurso, ahora mismo en pleno mes de agosto, debería ser estudiado por la sala de vacaciones del Constitucional, un equipo de guardia que ahora mismo tiene mayoría progresista. Xavier Arboc, buenas tardes. Buenas tardes. Xavier Arboc, que es doctor en Derecho, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Gracias por estar en Hora 14. Señor Arboc, ¿la huida de Puigdemont cambia algo la situación judicial del expresidente de Cataluña? Bueno, es la misma que tenía antes de comparecer ante el público en el Arco de Triunfo de Barcelona, es decir, está en busca y captura. No creo que haya ningún supuesto más que añadir. Si Puigdemont consigue salir de España sin ser detenido, si vuelve al exilio, ¿qué pasos podría dar la justicia española en ese caso, si se pudiera dar alguno? Pues depende si se va, si se instala como estaba haciendo hasta ahora, en un país en el que es aplicable la euroorden, como es Bélgica, o hipotéticamente también Francia, entonces se procedería de acuerdo con este mecanismo, que no hace intervenir a los poderes ejecutivos, sino que es, para entendernos, de juez a juez. Hasta ahora sabemos que la justicia belga ha rechazado la entrega del señor Puigdemont. Está, hasta donde yo sé, pendiente una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aclare si la justicia belga tiene o no la obligación de cumplir la euroorden en el caso del señor Puigdemont, y también si vuelve a ausentarse de España, si se fuera, por ejemplo, a Suiza. Suiza es un país en donde no es aplicable la euroorden, y entonces, porque no forma parte de la Unión Europea, y entonces estaría en la misma situación que estuvo hace muy poco la señora Marta Rovira. En el caso contrario, señor Arbo, que si Puigdemont es detenido, ¿sería inevitable que fuera trasladado a Madrid, a dependencias del Tribunal Supremo? Mire, yo no soy un especialista ni en derecho penal ni en derecho procesal, pero me atrevo a decir que lo normal sería que, si es detenido en cualquier localidad de Cataluña, lo que haga la policía sería ponerlo inmediatamente a disposición del juez de guardia del lugar más próximo de su detención. Y entonces, lo más probable, como decían ustedes, es que se reclamara su presencia en Madrid, y entonces sería trasladado, yo creo que de modo inmediato, a Madrid. Una de las opciones que judicialmente se maneja es que la defensa de Puigdemont tiene sobre la mesa, ¿no?, es ese recurso ante el Constitucional en contra de la negativa del Supremo a aplicarle la ley de amnistía. Este recurso, le pregunto, ¿se debería presentar ya o puede esperar? No, yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que tiene que haber agotado todos los recursos que previamente se han presentado o puedan presentarse ante la jurisdicción ordinaria. Hasta donde yo sé, se ha presentado un recurso de reforma contra la orden de detención o la renovación de la orden de detención, y creo que también un recurso de apelación ante la sala del Tribunal Supremo contra el auto que determina que no le es aplicable la ley de amnistía. En todos los casos, tanto si se han presentado como si no, el señor Puigdemont no puede ir directamente ante el Tribunal Constitucional sin haber agotado antes todos los recursos posibles ante la jurisdicción ordinaria. ¿Cree que el Supremo se equivoca al negarle a Puigdemont la amnistía? Yo creo que sí, pero vamos, esta es mi opinión como jurista y mi opinión individual. El planteamiento, que me parece que es público y notorio para cualquiera que haya seguido mínimamente de la ley de amnistía, es que la ley de amnistía alcanzara también a personas como el señor Puigdemont. Y lo digo yo, que he pensado y sigo pensando que la ley de amnistía es inconstitucional. Ahora bien, una vez se ha publicado, y mientras el Tribunal Constitucional no determine que es contraria a la Constitución, esa ley obliga. Yo creo que la interpretación que hace el Tribunal Supremo es errónea, y que la amnistía alcanza al señor Puigdemont como alcanza al señor Puig y a otros, porque no ha habido un beneficio directo en todas sus actuaciones en relación con el procés. La interpretación que hace el Tribunal Supremo me parece, por decirlo en palabras pobres, un poco retorcida. Xavier Arboc, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, gracias por estar en la SER. Un abrazo. Igualmente. Son muchas las voces que hoy en la política catalana y en la política nacional que coinciden en que este 8 de agosto supone un antes y un después, que entierra el procés y abre una nueva etapa en Cataluña, o al menos una etapa de transición. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Si hay que poner una fecha de inicio de lo que llamamos el procés, es posible que sea el día en el que en 2017 el Parlament de Cataluña, con los votos de la antigua Convergència, Esquerra y la CUP... La proposició de llei del referèndum d'autodeterminació que data aprovada per... Aprobó la celebración de un referéndum de independencia, un referéndum que el Constitucional declaró ilegal. Esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal. Y que el entonces no presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aseguró no se iba a celebrar. Pero el 1 de octubre llegó y las urnas estaban colocadas en los colegios de Cataluña. El gobierno central combatió el referéndum ilegal con porras y detenciones. ¡Visca Cataluña! ¡Visca la tierra! Y Cataluña se convirtió en una batalla campal. Dos días después llegó el histórico discurso del rey. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña. Y antes de que llegara noviembre, llegó también la declaración unilateral de independencia. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Y la suspensión de esta misma declaración solo 8 segundos después. Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència. Ese mismo día, el gobierno de Rajoy anunció la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Con la decisión adoptada hoy, el gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles. El gobierno de Puigdemont quedó entonces destituido de su cargo. El ya expresidente sale de España destino Bélgica en el maletero de un coche. Más líderes catalanes huyen del país. Otros se quedan y a primeros de noviembre son detenidos, acusados de rebelión. El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, entre ellos. Con los principales líderes independentistas detenidos o fugados y la política y la sociedad catalana hechas un polvorín, Adrián, en febrero de 2019 arranca el juicio del procés. Y lo hace año y medio después del referéndum ilegal. Hoy es el día. Comienza el juicio a los dirigentes del otoño separatista catalán. Aquellos así lo días contaba la SER, y tras 5 meses el juicio queda visto para sentencia. Hasta a 13 años de prisión fueron condenados algunos como Junqueras, Rull, Turull o los Jordis. Para entonces algunos llevaban ya en prisión casi 2 años, los mismos que llevaba huido de la justicia Carles Puigdemont. La sentencia provocó que Cataluña estallara. Un mes de protestas pacíficas de hasta 500.000 de personas por el día y de revueltas violentas por la noche. Un mes de adoquines lanzados con rabia, de intentos de asalto del Prat. Un mes que dejó más de 500 heridos entre los manifestantes, casi 300 entre los policías y casi 200 detenidos. Después de un mes, la situación en las calles se tranquilizó, pero la política catalana, Adrián, estaba muy lejos de la normalidad. Y el gobierno de España, con Pedro Sánchez ya a la cabeza, aseguró que iba a buscar la concordia y el entendimiento en Cataluña. Y así, en 2021, llegó la primera de las medidas de gracia. Llegaron los indultos. Comparezco ante la opinión pública española para informar de que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos. Pero los indultos fueron solo un primer paso. Cuando tras las elecciones del año pasado Sánchez necesitó los votos de Junts para reeditar el gobierno de coalición, negoció y aprobó la ley de amnistía. Si hemos logrado esa ley de amnistía valiente, reparadora y constitucional, el objetivo fundamental es que del Congreso salga así. Y así llegamos a la actualidad, tras unas elecciones catalanas celebradas en un ambiente de normalidad muy distinto al de los años previos, con un Puigdemont que no sabe si vuelve o si se vuelve a ir, y con un socialista previsiblemente de vuelta al Palau de la Generalitat 14 años después. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Puigdemont es hoy fotografía, es hoy historia de portada en casi toda la prensa internacional. Sí, portada, seguimiento de muchos minutos en televisión y en radio, pero sin duda el periódico internacional que más ha apostado por el minuto a minuto, de hecho lo mantiene en portada ahora mismo, es el Guardian, que titula así: detenido un policía por su relación con la fuga de Puigdemont en Barcelona. La BBC también destaca en su portada que la policía busca al ex líder separatista tras su sorprendente regreso del exilio. La CNN habla también de Puigdemont, que reaparece en España para reunir simpatizantes y luego desaparece de nuevo. New York Times habla también que desafía la orden de arresto española. El Washington Post habla también de regreso arriesgándose a ser arrestado. Y Le Monde cifra, por ejemplo, habla de que se encuentra prófugo tras una breve aparición en Barcelona. La prensa alemana habla también de que regresa a España con riesgo tras 2.475 días en el extranjero. Y La República califica la actuación del expresidente como un desafío a las instituciones y una prueba para la ley de amnistía. Y sostiene Laura que busca desesperadamente protagonismo. 7 minutos para llegar a las 3 de la tarde, a las 2 en Canarias. Íñigo Sastre, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? El otro tema de actualidad, los Juegos Olímpicos, ¿no? Y qué rapidez, qué confianza, qué seguridad. Por primera vez, todos los jueces se van a poner de acuerdo. No hay duda, el oro va para Correos. Y es que con Correos y sus soluciones de paquetería para tu empresa podrás hacer crecer tu negocio enviando tus productos a cualquier rincón de España o del extranjero, con los mejores precios y plazos de entrega. Correos. Amamos el deporte y tu negocio. Entra en correos.es y obtén la mejor oferta personalizada en paquetería para tu empresa. Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás Carrusel desde dentro. El estudio, nuestros locutores, comentaristas, canal de YouTube de Carrusel Deportivo. Y mira la radio. Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Maybe. 1994, un año clave en la década en la que sucedió de todo, en el que se grabaron discos eternos, pero también se hicieron películas inolvidables. Parece mentira que hayan pasado 30 años desde el estreno de Pulp Fiction, pero es verdad como que también han pasado 30 años desde el primer episodio de Friends o de la mejor carrera de la historia del cine. Aquel día, sin ningún motivo, decidí salir a correr un poco. Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. El trabajo del actor, el cómo antes de interpretar, de empezar una escena, tienes que tener las capas con las que llega el personaje. Eduard Fernández, Gato Pardo. Yo no soporto, soy muy un poco maniático, un poco exagerado a veces, pero no soporto un actor cuando hace fuerza por llorar. Casi nadie quiere llorar, solo un farsante o alguien que quiera engañar en un momento dado hace fuerza por llorar, ¿no? Y hay veces actores que les veo que hacen fuerza por llorar. Eso no se tiene que ver. Uno tiene que llorar siempre a pesar de uno. Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro. El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser. Cadena Ser. 100 años de radio. Hora 14. Laura Gutiérrez. 2:55 y muy rápidamente apuntamos otras cuestiones del día. Con la economía, lo primero, y las bolsas que no consiguen remontar el lunes negro de esta semana y vuelven a caer a la espera del nuevo dato de empleo que se va a conocer en Estados Unidos y que fue precisamente el dato que precipitó ese lunes complicado en los mercados financieros. Jordi Fàbrega, buenas tardes. Buenas tardes. Unos datos de peticiones de subsidio de desempleo que van en la línea con lo que se esperaba, están incluso algo por debajo, así que no hay mucha sorpresa para los mercados, que tienen un dato algo más positivo sobre la mesa y que al conocerlo han empezado a reducir algo esas pérdidas que aún así se mantienen a esta hora. El IBEX 35, por ejemplo, cae un 0,5% y también caen alrededor de esa cifra de un 0,5 el resto de principales bolsas europeas como la francesa, la italiana, la británica o la media del Eurostoxx 50. Jordi, hoy la buena noticia viene de la mano del Banco de España. Se frena la renegociación de hipotecas por las primeras bajadas del Euribor. Hasta junio se han renegociado estos préstamos sobre vivienda por valor de casi 2.000 millones de euros. Es un 10% menos que el año pasado. Las subidas de tipos dispararon la renegociaciones de hipotecas desde principios del año pasado, y ahora que los bancos centrales han empezado a bajar el precio del dinero, estamos en el proceso contrario. Según los últimos datos que hemos recopilado del Banco de España, el volumen de crédito hipotecario que ha cambiado de condiciones ha caído un 10% en lo que llevamos de año, aunque esa caída se concentra especialmente en los dos últimos meses, cuando se confirmó que el Banco Central Europeo iba a bajar el precio del dinero y el Euribor empezó a bajar. Solo en junio se ha renegociado un 60% menos que el año pasado y estamos ante el mes con menos hipotecas que han cambiado de condiciones de los últimos 21 meses. Y antes de marcharnos, antes de las 3 de la tarde, vamos a volver de nuevo a Barcelona, a Cataluña. Andrea Villoria, ¿cómo estás? No tenemos ahora mismo a Andrea Villoria. Queríamos hacer una recopilación de la última hora, de cómo está ahora mismo el dispositivo de búsqueda de Carles Puigdemont, que como saben ha huido pasadas las 9 de la mañana. Los Mossos han quitado el dispositivo que tenían ahora mismo en marcha y lo están buscando, lo siguen buscando, sobre todo en la frontera entre Girona y Francia. Ya saben que han detenido a un mozo de escuadra que le ha ayudado a huir, que hay dos coches que están implicados en esta huida de Puigdemont. Andrea Villoria, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Alguna novedad en la investigación? Bueno, pues los Mossos admiten hasta ahora que le han perdido, que le han perdido la pista, abortan el dispositivo jaula que tenían montado en Cataluña y que pretendía atrapar al expresident, mientras sigue en comisaría ese Mosso detenido por ayudarle en esa fuga, un Mosso de Escuadra que estaba fuera de servicio y que está acusado de obstrucción a la justicia y de omisión de su deber de perseguir delitos. Mientras tanto, en el cuerpo hablan de ridículo, hay un enorme malestar por el papel de la policía catalana y en el Departamento de Interior aseguran a la SER que es complejo de valorar lo que ha pasado. Fuentes del departamento creen que erróneamente se ha contado con que el expresidente Puigdemont tendría un sentido más grande de la institucionalidad y que no pondría en este aprieto a los Mossos de Escuadra. Creen que, dicen incluso estúpidamente, Puigdemont lo que ha conseguido es erosionar la imagen de la policía catalana y hacer más daño a los Mossos que no a Esquerra o al PSC. Andrea Villera, te seguimos escuchando. Gracias. Hasta ahora, gracias. Nosotros nos vamos y nada cambia. Salvador Illa será investido presidente de Cataluña esta tarde con el apoyo de su partido, de Esquerra y de los comunes. 14 años después de José Montilla, un socialista volverá a la presidencia de la Generalitat, recoge el testigo de Pere Aragonés. Insisto, esto es lo que pasará hoy, salvo que Puigdemont se ha detenido y Junts, que ostenta la presidencia del Parlament, interrumpa la sesión. Puigdemont hoy fiel a sí mismo, fiel al trumpismo del que ha hecho desde el exilio, se ha fugado, dijo que iba a estar en el pleno, dijo que no, si no ganaba se retiraba de la política, pero hoy todavía sigue dando el espectáculo. Mañana más hora 14, programación especial de La Ventana y programación especial también de hora 25 con la última hora de Cataluña. Buenas tardes. Hora 14, suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita. Cadena SER, 100 años de radio.